Juan, tú irás de jefe. Trataré de hacer honor a tan alto cargo. ¡De frente! ¡Marcha! Por donde tú vayas y si pases yo paso, y por donde tú brinques también yo brincaré. Lirín, lirán, lirían, lirón. Lirín, lirán, el niño me mata yo. Lirín, lirón, apréndete la canción. Lirín, lirán, lirón. Lirín, lirán, lirían, lirón. Marchar así es una gran diversión. Marchar así en línea de batallón. Thank you.